Y creo que todos los que conocemos a Pepe desde hace ya un tiempito que venimos visitando, sabemos con absoluta certeza que todo el trabajo que Pepe está llevando adelante es un trabajo que nace del servicio. Lo decían algunos compañeros, en ningún momento hay pretensiones particulares, todo el tiempo hay un trabajo muy desinteresado de parte de Pepe, de Roberto, de sus compañeros, de generar un espacio sindical abierto, plural, participativo y democrático. Así que eso, por supuesto, nos llena de orgullo. Y es, por supuesto, esa propia vocación de servicio lo que ha puesto en este lugar de compromiso entre todos nosotros. Así que, desde la CTA de los Trabajadores, manifestar nuestro profundo orgullo, nuestro compromiso, nuestro apoyo